Padre hermoso, te damos gracias en este día tan hermoso que nos has permitido estar aquí, por todo este tiempo que nos has regalado de apartarnos, de poder meditar en tu palabra con más paz, con más calma, saliendo de nuestras obligaciones y de nuestras distracciones. Gracias te damos, Señor, porque tú eres Dios fiel. Y a tus hijos, a quienes tú amas, disciplinas, como dice tu palabra. Y gracias te damos por este proceso de disciplina en el que nos has traído estos días, de enseñanza, de esperanza, de confianza en tu verdad, en tu obra en la cruz. Es inamovible, Señor, lo que has hecho en esa cruz y nada puede cambiar el triunfo que tú conquistaste para nosotros. Ahí, Señor, para la gloria de tu Padre. Gracias te damos, Señor, por nuestra salvación. Gracias por la vida eterna. Gracias porque podemos ser considerados hijos tuyos por el puro beneplácito de tu corazón, por el puro afecto de tu voluntad. Nos has llamado para ser parte de tu reino, para ser tus discípulos. Te pedimos, Padre, que esta palabra que vamos a escuchar siga penetrando en nuestros corazones, alentándonos y motivándonos a seguir confiando en ti, a seguirte, a escuchar tu voz, a poner nuestra fe completa en ti, que eres el autor y el consumador de la fe. Gracias, Señor. Manifiéstate en tu gloria, en nuestros corazones, y que nosotros podamos, en retribución, darte la gloria debida a tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema se llama El corazón de un verdadero discípulo de Cristo. El corazón de la Biblia tiene que ver todo con el corazón de Dios y también tiene que ver todo con el corazón del hombre. La Biblia podemos resumirla como la historia de la relación de Dios con el hombre y la respuesta del hombre a esa relación. Y esto se determina primeramente por la actitud que tomamos ante la relación que tenemos con una sola persona. Esto es Jesucristo. Ayer se nos dijo que en Romanos 6 se hace énfasis en saber, considerar y presentarse ante Dios. Si algo tenemos que saber, considerar para luego presentarnos ante Dios, es el costo de lo que significa para nuestro corazón seguir a Cristo. ¿Cuál es el costo? ¿Cómo es el corazón de un discípulo de Jesucristo? ¿Qué es lo que le cuesta a este corazón ser un discípulo de Cristo? ¿Cómo está tu corazón en relación al corazón de Dios? Podríamos preguntarnos. ¿Cómo está mi corazón en relación con la cruz de Cristo? ¿Dónde me encuentro en este momento en relación a la cruz? Y una cosa es que estés en este lugar, y otra cosa es que estemos en Cristo. Una es que vayamos caminando por un lado en una multitud cerca de Cristo. Y otra muy distinta es que estemos siguiendo a Cristo en el camino. Es muy diferente. ¿Qué significa realmente tener un corazón de discípulo de Cristo? Vamos a preguntarnos qué significa. Cada verdadero cristiano, cada nacido de nuevo es un discípulo de Cristo. Unos vamos empezando, otros van un poquito más adelante y otros ya van más avanzados en el caminar con el Señor. Pero desde que nacemos de nuevo, tenemos un corazón de discípulo. Vamos a ver lo que significa tener ese corazón de discípulo de Cristo y por consecuencia será una excelente oportunidad de examinar si nosotros tenemos ese corazón, si vamos por buen camino, si tenemos un corazón de discípulo de Cristo, o sea, uno que sigue las enseñanzas de su maestro. Eso es ser discípulo. No hay ninguna de nosotras que estemos lo suficientemente comprometidas con Jesucristo para decir, no puedo comprometerme más. Cada una de nosotras que hemos hecho este acto de rendirnos al Señorío de Cristo, necesitamos cada vez estar más comprometidas con Él. Entonces, ¿cuál es el costo personal de seguir a Cristo? Aquí vale la pena preguntarnos. Vamos por favor a Lucas capítulo 9, del versículo 23 al 25. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, es Jesucristo hablando, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno me quiere seguir, si alguno sabe, considera y se presenta ante mí, lo que estábamos comentando, luego dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 9:23 al 25. Ahí pueden subrayar, niéguese a sí mismo. Y luego dice el 24, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. El 25, pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Fíjense, qué pregunta. ¿Qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Así como en el Antiguo Testamento, Jeremías 17:9, que lo estudiamos al principio, cómo el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Así también el Nuevo Testamento, en este pasaje de Lucas 9, del 23 al 25, confirma que el amor a uno mismo, o lo que llamamos o conocemos como la autoestima, es no solo uno de los pecados más aborrecibles que tenemos los seres humanos, sino que hace que se pierda la vida. Ahí lo vimos en el versículo 25. Impide la salvación, destruye a uno mismo y se pierde uno mismo. Ahí lo dice, lo regresamos al 25. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Niéguese a sí mismo, dice Jesús. Esto no es un llamado a autorrealización. Tampoco es un cristianismo light. No es un mensaje centrado en el hombre, de autoestima o definido psicológicamente. Vivimos en una cultura de amor propio, ahorita. Simplemente estamos en una cultura que se consume con el amor propio y por el amor propio, que construye su ego, su autoestima, que se siente bien consigo mismo, que piensa bien de sí mismo. Una cultura en la que está bien pensar que uno es importante, pensar que somos valiosas, pensar que somos héroes, pensar que hemos logrado algo, pensar que somos dignas de honor. Nos estamos ahogando en premios por cualquier cosa que nos podamos imaginar y también que no nos podamos imaginar. Hay premios para todo. Si podemos definir esta generación de alguna forma bíblica, sería esta. Esta es una generación de amadores de sí mismos. Solo para recordar esto, vamos a 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. El apóstol Pablo clasificó el amor por sí mismo como pecado en esta lista de pecados. De hecho, es un pecado dominante. En una de sus conocidas listas que está aquí, de iniquidad, que hay varias de ellas en sus cartas, en este pasaje, su lista empieza con amadores de sí mismos. A ver, vamos para allá. Y el amor propio está en el primer lugar de esta lista, fíjense, dice 2 Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Subráyenlo. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados tiene mucho que ver con eso, amadores de los deleites, subrayen más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y luego dice, a estos evita. Fíjense nomás, el amor propio está en el primer lugar de esta lista de términos y es una actitud normal humana que está descrita aquí. Los pecadores están consumidos por el orgullo, están consumidos con ellos mismos. Y nosotros hemos hecho de esto la idea y la virtud predominante de nuestra sociedad en este momento. Es un ídolo, ¿verdad? El ser amadores de uno mismo. Jesucristo, aquí en este pasaje, volviendo a Lucas 9, del 23 al 25, le habla duramente al corazón de una gente que no solamente está orgullosa, sino que ha convertido el orgullo en la virtud de virtudes, que están enamorados de sí mismos y que están buscando lograr cada deseo, cada ambición, cada sueño, cada esperanza, que buscan ser todo lo que pueden ser y que buscan valor en todo lo que hacen, en todo lo que dicen y en todo lo que son. En otras palabras, estamos viviendo en una era donde hay millones de mini reinos, así, mini reinos, donde los habitantes de esos mini reinos son el yo de cada uno de nosotros. O sea, ahí está un reino, aquí está un reino, ahí está otro reino, otro, otro. Y el único habitante de ese mini reino eres tú y soy yo. Y en estos momentos, en la actualidad, estamos confrontando esta cultura con el evangelio, esta manera de ver la vida. Y esta es la esencia y el corazón del evangelio es esta. Así que si quieres seguir a Cristo, hagan de cuenta que Dios les pregunta, ¿de verdad quieres seguir a Cristo? ¿Quieres entrar al reino de Dios? Porque estás en un reino. ¿Quieres que tus pecados sean perdonados? ¿Quieres el cielo eterno? Entonces, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sométete totalmente a Cristo. Sígueme. No puedo irme a la parte de someterme primero, que es la última, ¿verdad? Si no pasé antes por la cruz, toma tu cruz. Y no puedo pasar por la cruz si no paso primero por la parte de negarme a mí mismo. ¿Se fijan? Así que estamos ante un evangelio puro, hermanas. ¿Por qué? Porque esto que está diciendo Lucas 9 no lo dijo Pablo, ni Pedro, ni Jonathan Edwards, ni yo, ni nadie de ustedes. Lo dijo Jesucristo. Esto es un evangelio puro, o sea, esto es el evangelio. Él no se equivocó, no se confundió, no le entró una nube que lo confundió, a ver, que está enseñando otra cosa. No, no es lo que debemos enseñar, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a enseñar que nos amemos? No, no se confundió. Cristo no se confundió. Él hablaba en nombre de Dios. Y es un evangelio sin dobleces, sin matices, es crudo, tal cual. Y aquí no hay lugar para equivocaciones. Lo que Jesús dijo, lo que Él dijo es que con su propia vida, muerte y resurrección, había comprado nuestra redención y Él que lo hizo es quien está diciendo con qué corazón debemos entrar al reino de Dios. Él está estableciendo ahí cuál es la actitud del corazón del que va a entrar, negarse a sí mismo de entrada. Además de tomar la cruz y seguirlo. El evangelio es un llamado no a personas que se sienten que están bien, sino a pecadores, a someterse todo en todo a Jesucristo. Simplemente, fíjense, es un llamado a encontrar la vida en la muerte. Es un llamado a encontrar la vida en la muerte del yo. Es un llamado a encontrar tu vida al perderla y a ganarla mientras la abandonas. A vivirla de lleno al vaciarla. No hay ningún cristiano light en la Biblia ni en las enseñanzas de Jesucristo. No hay un mensaje de amarte a ti mismo. No hay, no existe. Más bien nos declara que ya nos amamos a nosotros mismos y mucho. Por eso el pasaje de ama a tu prójimo como a ti mismo es una confirmación de que ya nos amamos. Ámalo como ya te amas a ti. ¿A poco no vimos cómo nos amamos en este retiro? Nos defendemos, cuidamos todo lo que somos. ¡Qué bárbaro! O sea, si defendiéramos, llamáramos a otros, pues qué bárbaro, sería muy diferente el mundo. Pero esto no existe, ¿verdad? Y fíjense, solo hay dos grandes mandamientos. Dos. ¿Cuántos dije? Dos, ¿verdad? Resumidos. Ya sabemos que son 10, pero resumidos en dos. Si amamos a nuestro prójimo como ya nos amamos a nosotros mismos, Este es el segundo mandamiento. Pero los proponentes, ¿verdad?, de amarse a uno mismo enseñaron que hay, amas a Dios con todo tu corazón, el primer mandamiento, toda tu alma, toda tu mente, sí, todo eso. Y lo dicen ellos, ama a tu prójimo, segundo mandamiento, como a ti mismo, tercer mandamiento, ámate a ti mismo. Y si no cumples el tercero, no puedes cumplir ni el primero ni el segundo. Esa es la filosofía del mundo para proponer la autoestima. ¿Se fijan qué erróneo y qué equivocado? Pero pues, gracias a Dios, tenemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que francamente no eran muy amigables, más bien provocaban temor. Tampoco eran confortables, eran amenazantes. Tampoco eran fáciles, eran difíciles. Y sus invitaciones a la salvación, mientras que eran motivadas por su amor y motivadas por su compasión, llenas de gracia y de misericordia, ofreciendo perdón, paz, gozo, ahora y siempre, aún, seguían siendo tan demandantes que cualquiera diría que eran sumamente extremosas estas demandas. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Así que no hay otra forma en que podamos definir estas palabras de Jesús, sino que son extremosas. Más adelante vamos a volver con este pasaje de Lucas 9. Pero fíjense, por si fuera poco, que por si este pasaje está tremendo, ¿no? Jesús nos lleva a otro pasaje donde amplía esta misma enseñanza y agrega y hace todavía más difícil el llamado a seguir siendo su discípulo. Entonces, no solamente lo confirma que nos neguemos, sino que aún lo hace más difícil. Vámonos, por favor, a Lucas 14. Esto nos da una descripción más completa de las respuestas del corazón del verdadero discípulo de Cristo. Este otro pasaje nos describe lo que le cuesta al corazón de un discípulo verdadero seguir a Cristo. Ya están en Lucas 14. 25 al 35. Dice, grandes multitudes iban con él. Ahí fíjense lo que dice, grandes multitudes, quizás cientos, miles. Ahorita somos, ¿verdad?, treinta y tantas. Y ya ven cómo nos ha costado movernos, que aquí, que allá, ponernos de acuerdo. Ah, imagínense, grandes multitudes, cientos y cientos, miles, iban con él. Y en el 25 dice, y volviéndose, les dijo. O sea, imagínense a Jesús caminando, hermanas. Va caminando y multitudes, multitudes van con él. Y luego de repente se voltea y les dice, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué dice ahí? No puede ser mi discípulo. Y subráyenlo porque vamos a ver varias veces esta frase repetida. Y luego el 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Segunda vez que lo dice. 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. En el 31 dice, o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y luego el 14:32, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, ahí está una tercera vez, no puede ser mi discípulo, en ese pasaje 33. Ya tenemos esas tres veces. Cristo está confirmando quiénes son los que no pueden ser sus discípulos. O sea, está hablando en sentido negativo. Ahorita estamos tratando de ver, bueno, entonces, ¿qué corazón tienen los que sí son verdaderos discípulos de Cristo? Pero aquí Jesús está afirmando los que no pueden ser. Entonces, vamos a ver quiénes son los que no pueden ser. también nos presenta la consideración de que, ya que saben cuál es el mensaje que les estoy diciendo, niégate a ti mismo, pues también dice en el versículo 14:32, y si no puede, ¿qué dice? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Ajá, entonces fíjense ahí, dice, si tú estás considerando que viene un rey contra ti, tú que tienes 10,000 para pelear contra ese rey, y viene un rey contra 20, que viene contra ti con 20,000, y ves, consideras, no puedo pelear con él, trae el doble. Ahorita vienen otras 30 y tantas a pelear contra nosotros, o no, el doble, ¿no? ¿Cuántas? 60, perdón, ajá, 70. Vienen contra nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a pelear? ¿Nos van a ganar? Entonces dice, este que consideró y vio el costo, ¿sabes qué? No puedo. Mejor me rindo. Me someto, me rindo. Porque ese rey es más poderoso que yo. ¿Qué está diciéndonos esto? Que nuestro reino es ese reino pequeñito del yo que no puede contra ese reino, que es el reino de Dios. Es una exageración, ¿verdad? Es una hipérbole donde nos compara un reino con otro y nosotros no podemos hacerle frente a ese reino. Por eso Él está enviando, o te sometes, ¿verdad? Imponemos condiciones de paz que yo te ofrezco a ti, que Él nos ofrece a nosotros, fíjate, condiciones de paz o no. Entonces, al verdadero discípulo, y luego dice cuando estamos en el 32, cuando ya ve que si no puede, pues ahí mismo, como lo presenta, ya supo que no puede, ya lo consideró, ¿se acuerdan lo que dijo ayer Rodolfo? Es saber, es considerar y luego presentarse. Entonces va y se presenta ante el rey, aquí están mis condiciones, me rindo, porque no puedo. Acepta esa verdad y se aplica eso mismo aquí. Entonces al verdadero discípulo le cuesta todo seguir a Cristo. Ah, ¿cuesta la salvación? No cuesta la salvación. Por si acaso estaban ya empezando a dudar, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Esto que estamos leyendo ahorita vemos que está repetido en diversos pasajes de los evangelios. Por ejemplo, en Mateo 10, 34 al 39, ahorita lo vamos a leer. En 13, 44 al 46, en Marcos 10, en Juan 12, 25 y en Lucas 9, 23, que ya lo leímos. Vamos a leer nomás el de Mateo 10, 34 al 39. Y fíjense cómo hasta se conectan unas palabras con las otras, ¿no? 10, 34 al 39, Mateo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Condiciones de paz, o te rindes, o hay espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama, subrayen, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la va a perder. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, en términos de posesiones y de relaciones, el discípulo verdadero de Cristo lo ha dejado todo por seguirlo. O sea, le ha costado todo. Y ahorita vamos a ver qué es eso. Esto es un camino muy angosto, no es un camino ancho. Porque si esto fuera un camino ancho, todo el mundo entraría por él. Fuera bien fácil, ¿verdad? No, todo el mundo va por ahí. ¿Cómo que? No tengo que dejar nada, pues está bien, todo el mundo entraría. Pero esto es lo que se conoce como un evangelismo de la puerta angosta, ¿no? Para entrar al reino de Dios. En Lucas 13, 24, regresamos ahí, a Lucas, capítulo 13, esta no se les había dado, 13, 24. Dice, esforzaos a entrar, ¿por dónde? Por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Fíjate, entonces ahí se dan cuenta, hermanas, cómo hay una respuesta de nuestra parte a lo que nos estaban enseñando ayer los dos pastores. Tenemos que hacer algo nosotros también, una respuesta a lo que se nos está dando. Esfuércense por entrar por la puerta angosta. Y algunos clamaban, dejamos todo por seguirte. Jesús les dice, nunca los conocí, en Mateo 7:23. Y entonces les dice ahí en Mateo 7:23, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Saben por qué? Porque no había relación con Jesús. No había. Los seguían, iban en la multitud, eran parte del montón, pero relación con Jesús no había. Y Jesús es el que dice, nunca los conocí, nunca. Apártense de mí, hacedores de maldad. Sin embargo, fíjense qué bonito esto, los discípulos verdaderos querían la vida eterna a cualquier precio. Ellos no estaban poniendo sus ojos en lo terrenal, a ver qué nos va a dar Jesús, sino el verdadero discípulo quería vida eterna a cualquier precio. Dejaban todo por seguir a Cristo. ¿A dónde iremos? Dijo Pedro. Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. A él no le importó lo terrenal. Y esto es claramente un evangelismo de puerta angosta. Es un llamado a una seria alteración de la vida que básicamente es un tipo de muerte. La muerte altera todo, ¿no es cierto? Se muere alguien muy cercano, ya me cambió todo. Altera la muerte. O sea, esto le da reversa y redefine cualquier cosa que es importante. ¿Ves, cómo ves tus relaciones más importantes? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Y cómo ves todo lo que posees? Toda la gente que te rodea, toda tu propia vida y todas tus posesiones. Aquí está hablando de eso. Estas tres cosas. ¿Cómo ves eso? ¿Tu familia? ¿Tus amigos? ¿Tus amores? ¿Tus afectos? ¿Dónde los tienes? ¿Tú? ¿A ti mismo? ¿Dónde te tienes? ¿Y dónde tienes lo que tienes, tus posesiones? ¿Qué son para ti? Y Jesús dijo que si no aborreces a la gente más cercana a ti y aún tu propia vida, y si no estás dispuesto a dejar aún tus posesiones, no puedes ser su discípulo. Entonces, esta es la invitación a seguir a Cristo. Ahí en Lucas 14, regresamos a ese pasaje. Si alguno viene a mí, dijo Jesús, y en el versículo 27, ahí mismo, o sea, el que sigue, dice, viene en pos de mí. Si quieres venir a Cristo, y sabiendo y habiendo considerado el costo de seguirlo, entonces vas a ir en pos de Cristo, te vas a presentar a Él. Conociste, lo consideraste y luego te presentas ante Él, ¿verdad? Lo vimos ayer. Síguelo y sé uno de sus propios discípulos, como dice Él mismo, mi discípulo. Ahí subrayan en ese pasaje 14 del 25, del 25 en adelante, las veces que dice mi discípulo, donde subrayaron, no puede ser que mi discípulo. Las tres veces dice mi discípulo. O sea, está hablando de una propiedad, uno que le pertenece realmente. Te costará todo. Ya no te perteneces, te cuesta todo. Jesús no está ofreciendo una remodelación a tu vida. Está ofreciendo una reconstrucción. Eso significa que va a tirar todo para volverte a construir. Y esto es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el cristianismo light, ¿no es cierto? Parece que la gente quiere hacer cualquier cosa que sea más fácil. Y Jesús quería hacer cualquier cosa que fuera imposible. Nadie puede acusar a Jesús de darle a cualquiera un camino fácil. Y con eso, contribuir a una falsa confianza, a una falsa sensación de salvación en la gente que lo seguía. Acuérdense, se volteó. En ese momento dijo, ya es momento de decirles lo que les va a costar a esta multitud seguirme. Él hizo demandas extremas. Después de todo, Él era Dios, ¿no es cierto? Y Él es el soberano del universo. Y Él es el único que tiene el derecho de ser adorado, honrado, amado, servido y obedecido. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el primer mandamiento se resume en esto, Deuteronomio 6, del 4 al 6. Ya lo hemos leído, pero lo vamos a leer. Deuteronomio 6, del 4 al 6. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿dónde? Tu corazón. Sobre tu corazón. Mateo 22, 37. Vámonos al Nuevo Testamento. Mateo 22, 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y esto es a lo que Jesús está llamando. A un amor dominante, a un amor incomparable, a un amor más allá de otros amores, a un supremo amor. Y está impidiendo la superficialidad. En este texto tenemos el ejemplo de su llamado a salvación. Esto habla de relación con Él. Habla de una relación donde se conocen, pero está basada en el amor. En el amor y en la obediencia, en seguirlo, en ir en pos de Él, no nomás de labios, sino de corazón, como lo vimos en Deuteronomio. Y aquí, a pesar de que en este pasaje de Lucas y los otros que leímos de Mateo, no está dando el evangelio de Jesús vino, iba a morir, murió en la cruz, recibió los pecados de toda la humanidad, recibió la ira de Dios, ¿verdad? Murió, al tercer día resucitó. Dios lo levantó al cielo, está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros y un día vendrá con gloria. Todo eso es el evangelio, ¿verdad? Completo. Jesús no dio eso. Habló de otra cosa. Habló de algo subjetivo. Eso es lo objetivo. Todas esas verdades históricas sucedieron e hicieron posible la salvación. Pero también aquí Jesús está hablando de lo subjetivo, de lo que está aquí adentro, en el corazón. De lo que cuesta seguirle a Él, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tipo de compromiso de corazón que uno debe hacer al Cristo de los evangelios? No al que otros predican que no es el de los evangelios. Y de esto es de lo que se trata este pasaje. Y aquí pueden ver ustedes que el extremismo es obvio, es extremoso esto. Y los tres puntos que trata aquí este pasaje de Lucas 14, son un llamado a abandonar las prioridades de, a lo mejor hace unos momentos para atrás, o sea, el pasado. Hace unos minutos ya es mi pasado. Nos están llamando a abandonar la prioridad que ha habido en mi vida. Y esto es lo que hace nuestras vidas, ¿verdad? Esto es lo que Él hace en nuestras vidas. ¿Con quiénes nos relacionamos? Nuestros propios deseos, nuestras metas, nuestras ambiciones y las posesiones que tenemos. Eso es lo que hace nuestra vida. Lo que somos. El yo, mi familia, mis amigos, mis relaciones, mis amores y lo que tengo. Entonces, Jesucristo está diciendo que prácticamente tienes que darle reversa hacia todas tus actitudes y dimensiones en tu vida. ¿Qué actitud tienes para todas estas áreas de tu vida? Y en el versículo 26, ahí mismo, del 14, Él está diciéndole a estas multitudes que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, detengámonos aquí, podemos decir que esto es un lenguaje muy severo. No solamente no dice ámalos, ¿verdad? Sino que dice aborrécelos. Pero, ¿qué está tratando de decir aquí? Está hablando de aborrecimiento emocional o psicológico, ¿verdad? Odiarlos. Está hablando de amargura, enojo, una actitud hostil que sería contraria a lo que también conocemos con las mismas palabras del Señor Jesús que nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, está muy confuso esto de qué se trata, ¿no? No. Tenemos que comprender que esto es un tipo de lenguaje literario que usaban los hebreos. Acuérdense que también ya lo vimos en el discipulado. Y es parecido a cuando él dijo que no podíamos servir a dos señores porque amaríamos a uno y aborreceríamos al otro. No puedes servir a dos señores. O amas a uno, pero automáticamente vas a aborrecer al otro. Vas a amar menos al otro. Eso es. Es una forma de indicar preferencia a amar más a uno y amar menos a otro. Eso es aborrecer. Entonces, esto es lo que Jesucristo dijo precisamente también en Mateo 10:37, que ya lo leímos. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Así que cuando comparas este pasaje, pues es simplemente una forma de hablar de una preferencia, amar más a uno y amar menos a otro. Eso es. Y esto es lo que Jesús está diciendo aquí. Entonces tenemos que entenderlo, que mientras tu prioridad en el tiempo pasado fueron tus relaciones alrededor de ti, y hacías lo que ellos, los que te rodeaban querían, o sea, tu familia, aquellos íntimos en tu vida, tus relaciones más cercanas, ellos básicamente marcaban tu curso, te decían por dónde debías vivir la vida. Esas relaciones podrían haber significado mucho para ti o pueden ser sublimes, inclusive ahorita, ser muy significativas, pero de ahora en adelante Jesús está diciendo el corazón de un discípulo que ama a Cristo con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y sus fuerzas, no es dominado nunca más por otras relaciones en su vida, sino por el amor supremo a Dios, que es lo que realmente domina su corazón. Es como si Dios dijera, lo que me honra a mí, imagínense a Dios hablando, lo que me honra a mí, lo que yo deseo, lo que quiero, lo que ordeno como el Señor de tu vida, toma precedente sobre todas las otras demandas y relaciones en tu vida. Eso es. Y al final del versículo 26 de Lucas 14, esto no solo es cierto de los que te rodean, también esto es cierto de tu propio yo. Tienes que aborrecer tu propia vida. Eso es lo que sigue, el segundo paso, ¿no? En el otro que leímos de Marcos, de Mateo, perdón, leímos el enfoque solamente al aborrécete a ti mismo, pero en este de Lucas incluye a la familia, incluye las posesiones y también a uno mismo. Entonces estamos aquí en Lucas, ¿verdad? ¿Qué significa esto? ¿Significa que tú debes de tener una actitud suicida? No, ¿verdad? ¿O que tú seas masoquista? No. ¿O que seas autodestructiva? No. Lo que significa es que niego que haya en mí algo de valor, algo bueno, algo por lo que tenga que ser premiado, algo por lo que yo tenga que ser usado como buen ejemplo, algo que merezca ser exaltado. Esto es un sentido sobrecogedor de estarse ahogando en su propia pecaminosidad. O sea, estoy tan convencida de que no soy digna a los ojos de Dios que me considero pecadora y Él vino a salvar a pecadores. En otras palabras, niego mi derecho a estarme autojustificando como el ejercicio de anoche, ¿verdad? ¿Les gustó? Pedro dijo ante la presencia del Santo Dios, o sea, ante Jesucristo, apártate de mí que soy pecador. También significa que consideres tu yo, tu voluntad, tus ambiciones, tus deseos, tus propósitos, como menores, como minúsculos, sin importancia, comparados con tu deseo de amar y honrar a tu Señor. Ese es el corazón de un verdadero discípulo. Cuando tú vengas a mí, hagan de cuenta que dice Jesús, no solamente me estás agregando a tu vida, no soy una decoración, ni tampoco soy la cherry del pastel, no soy un accesorio. Yo te voy a derribar totalmente y te voy a reconstruir. Si hubiera algo de valor en tu vida, no te derribaría y no te volvería a hacer. Dijera, ¿verdad? Como cuando remodelamos, pues guárdala, Las lámparas están muy buenas, guarda el color de la pared, no la vamos a tocar, y estos sillones están... No, tenemos que derribar todo, porque nada sirve. No hay nada de valor, nada. No es remodelación, nos va a volver a hacer. Pero ya sabemos que esto significa que es una nueva creación lo que va a hacer en nosotros. Así es que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y ahora vamos a recibir vida eterna y santidad perfecta. Vamos a recibir un lugar en el cielo. Vamos a recibir bendición en tiempo, mientras estamos aquí, pero también en lo eterno, ¿verdad? Toda la eternidad, va a ser una bendición en toda la eternidad. La totalidad de tus pecados serán perdonados, o ya son perdonados. Gracia, paz, gozo, llenura para siempre son y serán tuyos si eres un verdadero discípulo. Pero para que tengas este regalo, pues hagan de cuenta que Jesús está diciendo: yo quiero tomar el control de tu vida para que verdaderamente yo la llene, para que verdaderamente la satisfaga y para que verdaderamente la use para mi gloria y para tu bien. Por eso es que en Romanos 8:28, que también es un versículo que mucho se usa mal, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y le vamos y le decimos este versículo a gente que no ama a Dios. Es para los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan para bien. Para los que no aman a Dios no es cierto eso. Ni siquiera lo creen, ni siquiera saben que existe el versículo, ni lo creen y no creen en Dios. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando lo que es mejor, como les dije, en tiempo y en eternidad. Y en aquellos que son de su posesión, mis discípulos. ¿Verdad que dijo? Mis discípulos. Fíjate qué bonito verte como discípula de Él. Él dice, ¿quiénes van a ser sus discípulos? Entonces, el corazón de un verdadero discípulo tiene la disposición de subordinar todas sus relaciones al Señorío de Cristo. Y esto demanda un acto de nuestra voluntad. Tienes que estar dispuesta a subordinar tu propia vida a Él. Y esto literalmente es un tipo de muerte. Es una paradoja. Tú pierdes tu vida para encontrarla. Tú mueres para vivir. Tú aborreces tu propia vida y abrazas la vida de Cristo. Y esto es exactamente lo que dice ese versículo 27 de Lucas 14. Y aquí es donde aplica lo que Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, Gálatas 2:20. Y ahí en Lucas 14:27 continúa el Señor diciendo: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, el precio por seguir a Cristo en este tiempo, aún en algunas partes del mundo, te puede costar la vida. A lo mejor aquí estamos en lo más feliz. Nadie nos ha molestado por decir que somos cristianas. Ni siquiera las dueñas aquí. Nadie. Pero en algunas partes del mundo les cuesta todo. Por ejemplo, el pastor donde mi hija se congrega en Dallas era musulmán. Se convirtió a Cristo, es el único en su familia, él. Y nadie le habla y el papá lo desheredó. Es una cosa tremenda lo que él ha vivido, completa de toda su familia y toda su cultura y todo, tuvo que dejar todo eso. O sea, literalmente, pues, ¿verdad? Y otros ya sabemos que han sido muertos, o sea, han muerto martirizados por seguir a Cristo. Y aquí, cuando Jesús dice, tome su cruz, ¿qué significa? La cruz, ya hemos oído, ¿verdad?, que es un símbolo de muerte. Y fue un instrumento de tortura que fue usado para ejecutar personas, que no se nos olvide eso. La cruz en la época de Cristo era un sinónimo de locura para los que oyeran que alguien iba a morir ahí. Era algo terrible porque en los tiempos en que él vivió, Cristo, morir colgado en una cruz era una maldición. Entonces era era lo peor y la forma más vergonzosa de morir, que era reservada para la peor clase de gente. Y entonces, ¿quién en su sano juicio podría decir que creo en el Dios del universo que escogió, él mismo escogió la peor forma de morir que existe para salvar a la humanidad? Entonces eso era una locura, ¿verdad? Peor aún, ¿quién en su sano juicio iba a confesar que creía en un Dios que murió colgado en una cruz? En ese tiempo era locura oír y creer eso. Y cuando Dios dice en Romanos capítulo 10, que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Porque precisamente el confesar esto era no solo asegurar un pase para ser aborrecido por todos, para ser objeto de la burla al creer que Dios murió en la cruz, pero además que el que lo confesaba se exponía instantáneamente a la muerte física. De lo que habla aquí no es de una idea mística. Tome su cruz. Ay, sí, me cuelgo una cruz. O mi cruz es mi suegra y mis problemas son mi cruz. No, no tiene nada que ver con lo que el sentido del apóstol Pablo al haberlo escrito o los evangelios haber quedado registrado. Jesús ha hablado de esto. No es eso. Aquí esto es una forma concreta de martirio, de muerte. Y ahora cualquiera confiesa a Cristo, ¿verdad? A nadie lo martirizan. Cualquiera dice, yo lo confesé con mis labios, soy cristiana, pero no le cuesta la vida física. Entonces a nosotros se nos hace muy difícil captar la naturaleza de lo que realmente significa confesarse como creyente en Cristo, porque no nos está amenazando nadie. A lo mucho los vecinos, los familiares, ¿no? Nos voltean la cara, ya no. Eso, hasta ahí llegamos. Entonces se hace más difícil para nosotros entender, pero si entendemos el por qué se dijo y cómo era el contexto en el que se dijo, entonces vamos a comprender que confesar a Cristo no era cualquier cosa, ¿verdad? Eso significaba la muerte del yo, también significaba que podía morir en el martirio, significaba que todos sus familiares, judíos principalmente porque en esa época eran así, los iban a aborrecer para siempre y dejarles de hablar, ¿verdad? Entonces, seguir a Cristo le cuesta todo al creyente. La muerte del yo, la muerte de sus afectos primarios, de su familia, de sus posesiones, lo que es casi, pareciera imposible seguirlo. Uy, Señor, pues estás pidiendo mucho. ¿Estás dispuesta a dar tu vida así? ¿Estás dispuesta a soltar tus deseos, tus ambiciones, tus sueños, tus esperanzas? Todas las cosas que tú piensas que son tus propios planes, tus propósitos bien diseñados y abandonarlos para seguir mi soberana voluntad, diría Dios, subordinando todo eso a mi voluntad. Pero aún al punto de que te cueste la vida, ¿me seguirías? Hagan de cuenta que eso es lo que estaba diciendo Jesús. ¿Estás dispuesta a decir tú como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Estás dispuesta a decir eso? ¿Estás tan entusiasmada de recibir el perdón de tus pecados y la esperanza de la vida eterna, que te costará aún tu propia vida en este mundo? Y que será esto un pequeño precio que pagar, el dejarlo todo. Si estás dispuesta de esta forma, entonces está describiendo el corazón de un verdadero discípulo de Cristo. Habría mucha gente, como ya les dije, que vendría a Cristo si no le costaran sus relaciones, si no le costaran sus propios sueños. Escuchamos a muchos predicar un evangelio como este. Ven a Cristo y se van a arreglar todas tus relaciones. Tu vida va a ser más feliz. Ven a Jesús y Él llenará todo lo que deseas, todo lo que puedas soñar, tus sueños los va a cumplir. Cualquier cosa que planees, cualquier cosa que pienses en que sea tu propio propósito, Jesús se va a asegurar de cumplirlo en esta vida. Solo tienes que creerlo. Estas son mentiras engañosas. ¿Quién no va a querer creer eso? Se parece a lo que él mismo enseñó. Entonces no se trata de que Cristo te dé todo lo que tú quieres. Si tú vienes a Jesús, Él dice que te costará todo. Es como si Él te preguntara, ¿y si te cuestan todas tus relaciones, vas a venir? Todas. O todos tus planes. Y aún cada aliento de vida que te quede en este mundo, yo te pido y te demando, es para mí, ¿vendrías? Entonces de esta forma es como puedes determinar qué tan desesperada está una persona del perdón. ¿Qué tan importante para una persona puede ser la vida eterna? Que estás dispuesta a seguirlo para poder amarlo y verlo cara a cara. Esa es la promesa. Ver al Santísimo Hijo de Dios cara a cara. Este es un privilegio. Es una promesa de Cristo en las bienaventuranzas para aquellos a quienes Cristo limpió su corazón. Aquellos que respondieron, sí, te sigo. Por ejemplo, en Mateo 5:8, donde están las bienaventuranzas, dice, Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué? Verán a Dios. Y ya sabemos que esos de limpio corazón, pues, ¿qué tuvo que haber pasado para que se les llame limpios de corazón? Ajá, muerte y que Jesús nos haya limpiado. El evangelio cristiano, bíblico, no ofrece el cielo en la tierra. Está ofreciendo el cielo en el cielo. No se nos olvide. De hecho, puedes convertirte en cristiano en esta vida, ¿verdad? Y te costará todo, tu familia, tus sueños, tus deseos. Pero Jesús tiene algo mejor. Pero tienes que saber y considerar y presentarte, lo que nos dijeron ayer, saber, considerar y presentarte ante Dios, consciente de que te costará todo, te costará tu propia vida. Pero ¿saben qué, hermanas? Es un peso de gloria mayor el que se te está ofreciendo. Y es vida eterna. Y aún en esta vida, con todo y los sacrificios, va a ser una vida que realmente está completa, satisfecha, llena. Realmente produce gozo y paz. A pesar de las circunstancias, el hecho de saber que todo está en manos de nuestro Señor y que Él está obrando todo para bien para aquellos que lo aman, para mí, si yo lo amo. En los versículos 28 al 32 de Lucas 14, ya no los voy a tocar, pero los voy a mencionar solamente que en esos versículos se nos está pidiendo que consideremos el costo de construir una torre. Y también que calculemos, porque si no tenemos para terminar la construcción de la torre, pues qué vergüenza, ¿verdad? Luego lo leen. Y también pone otro ejemplo, el costo de ponernos a cuentas con un rey que tiene un reino mayor y el rendimiento de un reino menor, que es el nuestro, por falta, ¿verdad?, de tiempo no lo voy a poder hacer, pero las invito a que lo lean luego y luego vean lo que está considerando, poniendo Dios a que consideremos, a que veamos, conozcan esto, considérenlo y entonces preséntense y denme una razón. ¿Vienen con condiciones de paz? ¿Vienen a pedir la paz? Pues ríndete conmigo porque yo soy el rey mayor. Entonces vamos a seguir hablando de este costo, ¿no? En el versículo 33, adelantándonos en ese pasaje, saltándonos lo que les dije del 28 al 32, dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esa es la tercera cosa que nos pide renunciar. Esto es todo lo que faltaba, ¿no es cierto? Nomás esto nos faltaba. O sea, aparte de la familia, las relaciones, los afectos, aborrecerme yo. Ahora también es que tengo mis posesiones. Pues sí, también. Está muy angosta la puerta, no caben las posesiones ahí tampoco. Hemos estado hablando básicamente de relaciones en términos de prioridad. ¿Cuál es mi prioridad con la familia? ¿Cuál es mi prioridad conmigo mismo? ¿Y cuál es mi prioridad con las cosas que Dios me ha dado? ¿Verdad? Entonces, esto es definitivo. Cualquiera de vosotros, dice, cualquiera de vosotros. ¿Verdad? Así dice. Así pues, cualquiera de vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Cualquiera. Cualquiera. Cualquiera. Todos. Los que quieran ser mis discípulos. Aquí está, esto es muy definitivo. No deja lugar a que haya excepciones. Cualquiera de vosotros, entonces nos incluye a nosotros, aquellos que tenemos la pretensión de querer ser sus discípulos. Esto es absoluto. Ninguno de nosotros puede ser, es como si él dijera, ninguno de ustedes puede ser mi discípulo si no renuncia a todo lo que posee. Y la multitud se iba haciendo más pequeñita. Y aquellos a los que volteó les estaba diciendo eso, ay caray, mejor se daban la vuelta y se iban, ¿no? ¿Sí o no? Ahí está en el pasaje. Entonces, ¿en qué sentido debemos renunciar? Bueno, ¿cómo te conviertes en cristiano? ¿A poco te conviertes en cristiano vendiendo todo lo que tienes y te conviertes en un mendigo? Y eso es. ¿No, verdad? ¿De eso está hablando Jesús? La palabra griega aquí para renunciar en el versículo 33 significa decirle adiós a. Díganle adiós a eso. Eso es exactamente lo que significa. Es como cuando pasa un carro, ahí va, bye, ya se fue. O sea, ya no es la prioridad en mi vida, ¿verdad? No es un llamado al socialismo tampoco. Ni tampoco es un llamado a que vendas tu casa o tu carro o todo lo que hay dentro de tu casa y luego salgas a mendigar a la calle. Ay, me da porque ya dejé todo. No es eso. Esto no es lo que Dios está diciendo aquí, Jesús. Es esto que Él está tratando de decir. Es como si dijera eso. Tú te conviertes en mayordomo de todo lo que tienes, pero eres dueño de nada. ¿Sí? Lo que tú estás diciendo, no tengo alguna relación que no está subordinada a su señoría. O sea, todo lo que yo tengo me has permitido tener todo, estoy dispuesta a que esté subordinado a tu señorío. Ya no soy yo la dueña, eres tú, y yo nomás soy un mayordomo, ¿verdad? No tengo interés propio que no esté subordinado a ese señorío. Entonces, esto no significa, hermanas, que ignores a tu familia, que ceses de amar a tu familia. Es más, yo quiero amar más a mi familia y aún amarla más, pero amarla menos que a él, amar más a Dios. Tampoco significa que dejes tu educación, que dejes de caminar para hacer cualquier cosa que pueda hacer lo mejor que pueda hacer en el área de tu vida. Puedes seguir haciendo las cosas que estás haciendo para la gloria de Dios. No significa que te deshagas de todo lo que tienes. Lo que está tratando de decir este pasaje es que subordines, que estés dispuesto a subordinar todo, absolutamente todo, para que se haga lo que Dios quiere de ti. Que no te tomes de nada en este mundo, ni de relaciones, ni de propios intereses, ni de cosas, ni de dinero, ni de posesiones. Tú eres un mayordomo de todo esto. Y sabes que vas a dar cuenta de tu mayordomía delante de Dios. Entonces, si sabes eso, pues yo quiero tener cuidado de mis relaciones. Voy a llegar delante de Dios y me dio una familia para cuidar, ¿verdad? Para enseñarle su palabra, para glorificar a Dios con eso. Y no la cuidé porque iba a seguir a Cristo, pues me va a pedir cuentas. No se trata de eso, sino de hacerlo así, en subordinación. Entonces, eso es lo que hace un discípulo. Eso es el corazón de un discípulo. Él está tratando de decirnos que lo que tú debes estar dispuesto es abandonar las cosas, dejarlas pasar, ¿no? Decirles adiós. Les queda más claro que somos mayordomas, ¿verdad? De mayordomos, más bien, de todo. ¿Y dueños de qué? Entonces, la prioridad de mi corazón como discípula suya es esta. La prioridad. Amar al Señor mi Dios. Amar a mi Cristo con todo mi corazón, alma, mente y fuerzas, más allá de cualquier otro afecto que yo tenga por mi familia, por mí mismo, o por cualquier cosa que yo tenga en este mundo. Esto es lo que Jesús está pidiendo. Entonces, si regresamos al primer pasaje en Lucas 9:23, que es donde nomás habla de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo. Aquí, Jesucristo, en ese pasaje, se concentró en algo muy importante, que es básico también, que no nos va a ayudar a concentrarnos en las otras, no en las otras tres, sino en las otras dos áreas. En el que acabamos de leer, incluye a la familia, al yo y a las posesiones. En este incluye nomás al yo. O sea, está reforzando que el yo es algo muy importante, que tenemos que hacer morir. Entonces, en ese pasaje de Lucas 9, 24 al 25, Él se concentra en la muerte del yo. Jesús se concentra en eso. Tiene que ver todo con la forma en que en el presente tú inviertes tu vida. Ayer nos dijeron, bueno, si ves un programa, dijeron una novela, ¿verdad? O dijeron lo que veas, primero cuestionarte qué estoy viendo. Pero aparte, si veo este programa y no me dedico el mismo tiempo, cuando menos a leer la Biblia, pues, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Algo está pasando. ¿Dónde está mi prioridad? Es obvio que no es el Señor. Y tenemos que aceptarlo. Entonces, ¿dónde estás poniendo tu esperanza? Acuérdense que todo esto, niégate a ti mismo, está hablando del corazón, de sus afectos, sus deseos y sus prioridades. Y este pequeño reino del yo promete vida, pero te va a traer muerte. El reino mayor, que es el reino de Cristo, requiere tu muerte, pero te promete vida. Este abogado defensor interno que descubrimos hace poco que tenemos adentro, nos susurra al oído palabras en nuestra defensa personal. ¿A poco no les ha susurrado mientras están oyendo ahorita? Ante este santo llamamiento de ser discípulo verdadero de Cristo. ¿Cuántas justificaciones? No, pero es que esto no, es que aquello y no. Seguro esto no está incluido, ¿verdad? Recuerda que vas a ser tentada frecuentemente a pensar lo contrario que está diciendo el Señor. Te lo voy a decir de esta forma un poco más atrevida. El mayor peligro de este lado de la eternidad, o sea, del cielo para abajo, es la muerte pretendiendo ser vida. Y esta muerte que pretende ser vida desde el jardín del Edén, lo ha hecho hasta ahora pretendiendo. Pero ¿dónde están Adán y Eva? ¿Dónde están? A ver, díganme. Pues se murieron. O sea, fue real. ¿Dónde están todos los que vivieron hace 100 años? Y hace 200, 300, 400, todos se han muerto. O sea, es real. Pretendían tener vida, pero acabaron con muerte, ¿no? Hablando en lo físico. Entonces, ejemplos nos sobran. Por ejemplo, nomás uno. Un momento de lujuria, de fornicación, de pasión, de adulterio. Pareciera ser vida al máximo al principio, pero al final es muerte. Y empieza con la muerte del alma, ¿verdad? Y así también podemos hablar de la autorrealización. Es que yo me voy a realizar haciendo esto. Y al rato estoy enredada en una realización que me tiene consumida ya y ya no puedo más. Entonces, todo esto pareciera que nos ofrece vida, pero en realidad no nos están ofreciendo vida. Y pareciera que las cosas materiales tuvieran vida. ¡Ay, qué bonito! Mira, esto es nuevo. ¡Ay, qué todo lo nuevo! Y al rato, a ver, ¿dónde está la cacerola? ¿Sabes cómo dijeron? El cachivache. ¿Cómo quedó el cachivache? Ya nadie lo quiere. Ya ni la dueña que tanto amaba su cachivache. Hermanas, hay un llamado y este es, debes morir. Jesús dijo que si quieres ser parte de mi reino, primero debes morir a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Entonces, aquí la muerte es a la prioridad del yo, ¿verdad? Y eso es al reino del yo. Fíjense qué curioso, en ese reino nomás vive un habitante. Pero resulta que curiosamente con ese solo habitante es con el que más problemas tienes para que se, ¿verdad? Para que obedezca. El súbdito más difícil, ¿verdad? Entonces, porque somos indulgentes con nosotros mismos, nos amamos tanto. Fíjense, hasta tenemos el plan más maravilloso para nosotros. Y creemos que Jesús lo respalda, ¿no? Y además pensamos que podemos cumplir todas nuestras necesidades. Pero si somos realmente honestos, diríamos que estaríamos completamente satisfechos viviendo nuestras propias vidas por el bien de nuestro propio yo, como a mí me place. Pero ¿saben qué? Nunca fue la intención que viviéramos como pequeños reyes centrados en el yo, reinando en un minúsculo reino con la población de uno solo, de un solo miembro. No fue la intención de Dios. Entonces Cristo nos llama a algo más, ¿verdad? Que es impensable. Nos pide que le digamos no a la persona con la que más problemas tenemos para decirle que no. O sea, nosotros, ¿verdad? Entonces ya en esencia Cristo está diciendo, si tú quieres vivir eternamente y quieres experimentar el gozo que trasciende mi reino eterno, entonces tienes que soltar ese mini reino y lo que está reteniendo tu propia vida. Tienes que abandonarlo, dejarlo ir. Porque si no, vas a perder tu vida. Es un hecho, si amas tu vida, la vas a perder. Toma tu cruz, significa muerte a la búsqueda de mi propia vida. Y sígueme, muerte a la búsqueda de mi propio plan. Entonces, hermanas, hemos sido llamadas y escogidas para ser seguidoras. Esto significa que ya no tenemos la mentalidad de señores. Somos seguidoras. El Cristo habita en nosotros. ¿O a poco ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenemos de Dios y el cual no es nuestro, porque habemos sido compradas con precio? Glorificad, pues, a Dios, ¿en qué? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Para terminar, entonces, ¿cómo es el corazón de un discípulo? El corazón de un discípulo verdadero, que lo es por la gracia y el poder de Dios, ha puesto en Cristo el supremo trono de su corazón. A Cristo lo ha puesto en el supremo trono de su corazón. Ha puesto su propia valía como nada, reconociendo su total depravación y pecado. Así el corazón del discípulo verdadero, el seguidor, eso creyó. Y eso hizo. El corazón de un discípulo lucha con el poder del Espíritu Santo, peleando contra el pecado. Vive en constante humillación y quebrantamiento de corazón. El corazón de un discípulo sabe que debe aborrecer el mal que habita en su vida, que debe derribar cualquier ídolo que se anteponga a su Señor. Considera la palabra de Dios como verdadera. Y acerca de sí mismo, o sea, lo que tú dices de mí mismo es cierto. Y se ha presentado ante Dios, sabiendo que es Cristo quien lo librará de este cuerpo de muerte. El corazón de un discípulo sabe que su corazón es engañoso y no se fía de él. Consulta a Dios, obedece a Dios, anhela hacer la voluntad de Dios. El corazón de un discípulo busca la gloria de Dios por sobre todo. El corazón de un discípulo sabe que está en Cristo, que Él es ciudadano del reino del Rey, que es uno. Sabe que no es su reino, que nada le pertenece en este mundo. Tiene sus ojos puestos en Él, anhela y tiene vida eterna. Y sabe que nadie lo va a arrebatar de la mano de su Padre. El corazón de un discípulo, por la gracia soberana y maravillosa de Cristo, ha puesto todos sus afectos a los pies de Cristo. Ha puesto todos sus deseos, sus placeres y ambiciones en el altar del sacrificio. El corazón de un discípulo de Cristo deja todo para seguirle. Sabe que sigue la vida eterna, considera la vida eterna y se presenta ante Dios para hacer condiciones de paz y recibir la vida eterna. El corazón de un discípulo no se avergüenza, fíjense, de confesarlo delante de los demás. El corazón de un discípulo ha puesto a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hijos, a sus amigos en el segundo término. El corazón de un discípulo sabe que debe aborrecer o amar menos a su familia y aún su propia vida y sus posesiones. Y se ha reconocido a sí mismo solamente como un mayordomo desposeído de todo lo que tiene, no es dueño de nada, ni de su propia vida. El corazón de un discípulo de Cristo ama a su prójimo como a sí mismo. A sus hermanos en Cristo les da preferencia. Ama a su iglesia local, la apoya sirviéndola con su vida, con su tiempo, con su dinero, porque ha comprendido que la iglesia es portadora del mensaje del Evangelio, de salvación del reino de Dios. El verdadero discípulo con la gracia de Dios, o sea, con Cristo, acuérdense que la gracia es igual a Cristo en su corazón, lo guarda sobre toda cosa guardada, porque sabe que de él mana la vida de Cristo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cristo ha puesto en sus discípulos un corazón de discípulo, porque él está en nosotros y él es la esperanza de gloria. Glorifiquemos pues, hermanas, a Dios en nuestros cuerpos, en nuestros corazones, porque de él mana la vida. Vamos a darle gracias a Dios. Señor hermoso, te damos muchas gracias por este tiempo donde tú nos has hablado a cada una de nosotras. Señor, ayúdanos a apreciar la vida que tú nos ofreces, a dejar a un lado todo, Señor, lo que hemos hablado. Ayúdanos a seguirte, a doblegar nuestro orgullo, nuestra soberbia, en lo que nos falta, Padre. Queremos tener este corazón de discípulo en todas estas áreas que tú nos pides. Ayúdanos a morir al yo, a reconocer que eres tú, Señor, en nosotros y no nosotros. A reconocernos como mayordomos de todo lo que nos has dado, incluyendo la vida. Pero por sobre todas las cosas, Padre, ayúdanos a buscar en nuestro corazón, a mantenernos con la humildad de reconocer nuestras fallas, buscar la raíz de ellas, saber y reconocer el perdón que tú nos ofreces, recordar que estamos en Cristo y no olvidar, Señor, que es vida eterna lo que nos ofreces. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Solamente tú perdonas pecados y solamente tú ofreces vida eterna. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu perdón. Ayúdanos a apreciar tu obra, Señor, de salvación y el llamado y el costo de seguirte. Pero sobre todo, Señor, danos el valor de dejar todo para seguirte, no ser de la multitud y no ser del montón, sino entrar por esa puerta estrecha, Padre, para tu gloria y para tu honra. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos has enseñado. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Ya se me chamuscaron, ¿eh?